Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a La Rayuela este jueves 16 de febrero de 2017. Y nuestro programa número 33 en lo que va del presente año. Bienvenido, pues, Vicente Moya, bienvenido Gabriel Caicedo a esta jornada más de La Rayuela. De 9 a 12 del mediodía estamos acá acompañándolos a ustedes, amigas y amigos. Bien, para el día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito el origen de los animes, ¿no? Un poco de historia sobre ellos y también la música que acompaña a estos animes. Por otro lado, queremos decirles, nosotros tuvimos el día de ayer una petición, alguien nos escribió, preguntándonos o pidiéndonos más información o que hiciéramos alguna investigación respecto a las ferias de vivienda en Quito. Bueno, justamente nosotros de inmediato nos hemos puesto a buscar si es que en estos días, si es que en este mes, puede haber esta feria de vivienda. No la encontramos, sin embargo, hemos hecho un contacto con doña Caridad Vela, que es una personas fuertes, de las personas que conocen realmente y que han organizado estas ferias de la vivienda ya por algunos años acá en la ciudad de Quito. Y bueno, estamos en espera de la respuesta que nos dé ella. La hemos invitado para la próxima semana para que nos hable un poquito de estas ferias de vivienda y que nos informe también para cuándo podemos ya estar expectantes de estas ferias de vivienda. Sin duda alguna, ese es un tema de interés permanente, ¿no? ¿Quién no quiere tener su vivienda propia? Pues muchas personas han estado ahorrando su dinero, han estado esforzándose para tener su vivienda propia. Entonces es una aspiración justísima, es una aspiración que todos los seres humanos tenemos y por supuesto vamos a invitar a una persona especialista en esto de las ferias de vivienda para que pueda explicarnos con probidad de qué se tratan, cuándo habrán más planes de vivienda al alcance de diferentes presupuestos, ¿no? Entonces, para nuestro amigo que nos escribió, ahí está la respuesta. Si usted tiene alguna inquietud, tiene una sugerencia respecto a un tema que quisiera que tratemos acá en el programa, simplemente quisiera, tiene en su cabeza el nombre de un personaje, ¿no? No importa en qué rama, un personaje que usted quiera conocer un poco más, quiera saber más de él, y usted desee que lo traigamos acá a La Rayuela, pues solamente tiene que escribirnos, ya Gabriel nos dará los datos precisos, o llamarnos y con mucho gusto nos ponemos manos a la obra. Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas a este jueves 16 de febrero. Gabriel, gracias por compartir estas 3 horas de programación y por supuesto estamos listos, ¿cierto? Así es, Beatriz, muy buenos días con todos. En efecto, pues hoy jueves 16 de febrero, con el programa 33 en lo que va del presente año, ¿no? Como dijo Beatriz, ¿no? Es importante que si usted tiene alguna inquietud, usted desea conocer un tema, pues no duden en escribirnos a nuestro fanpage, Radio CCE, nos ubica así en el Facebook, Y nos colabora con temas también, ¿no? Porque es importante conocer pues lo que las personas quieren escuchar o lo que necesitan. ¿Cuál es el interés, claro? ¿Cuál es el interés también del público que nos sintonizan? Es nuestra obligación también atender esas peticiones. Y claro, ante este pedido pues vamos a resolver de la forma más rápida posible pues la entrevista de acerca de los temas de vivienda. En torno al día de hoy, pues, Bachita, déjeme comentarle que encontré pues un artículo que habla acerca de que la animación japonesa cumple ya 100 años pues en el mundo del arte, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un arte que, y de hecho se ha construido bajo una dinámica cultural, es decir, ya no solamente es video, solamente es música, sino ahora ya es toda una cultura, digámoslo así, una contracultura totalmente moderna. Hoy no sé si usted ha visto en alguna vez personas, por ejemplo, disfrazadas de superhéroes, de algunos personajes incluso medios extraños. Claro que sí. Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos 2 o 3 años entrevistarle a este doctor Pupiales, que se lo reconoce a él como uno de los principales pioneros del anime acá en Ecuador. Y pues nos quedábamos sorprendidos realmente de la pasión que le ponen a esto del anime, ¿no? Entonces usted ve los mismos personajes que podríamos ver en la televisión, pues de carne y hueso, ¿no? Y no estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de personas adultas. Acá precisamente en este artículo seleccionado para el día de hoy nos dice lo siguiente, ¿no? En 2015 celebrábamos los 100 años de la animación española, dice, y ahora lo hacemos lo propio con el anime japonés. Gracias al libro Anime Anime, 100 años de animación japonesa, Diabolo Ediciones, de David Heredia Pitarch. Un completo repaso a la historia del anime y a la industria que lo rodea. Y sí, el libro, asegura David, es un estudio de la evolución que ha seguido la animación japonesa a lo largo del último siglo, analizando también las principales tendencias de cada década y las figuras más importantes que contribuyeron a su éxito. Bueno, realmente vamos a invitarle a Gabriel para que nos hable un poquito más de estos animes, ¿no? Conocemos que para una mejor organización, por ejemplo, está dividido en 4 apartados, en 4 capítulos. El primero contiene este libro, ¿no? Una serie de textos que describen la historia del anime desde su nacimiento a principios del siglo XX hasta, por supuesto, nuestros días. Seguidamente se encuentran 50 fichas dedicadas a la biografía de algunas de las personalidades más importantes de esta industria, a lo que se suman otras 20 sobre la historia de los estudios de animación más conocidos. Por último, se adjunta también una pequeña descripción sobre cómo se elabora una producción animada y un breve glosario de los términos más empleados para su elaboración. Bueno, la verdad es que acá en Ecuador son pocos años realmente los que hemos visto cómo se ha desarrollado, pero en estos, ¿qué diré yo?, 3 años, últimos 4 años, hay una efervescencia por los animes. Realmente hay una pasión, miren ustedes, es tal el nivel de aceptación de estos animes. Conozco a una emprendedora, a una artesana ecuatoriana llamada Mariana, y por estas cosas que tiene la vida la conocí aquí en una entrevista. En ese tiempo ella hacía estas bisuterías para mujer, ¿no?, estas cuestiones en artesanales. Pues miren qué sorpresa, el año pasado, cuando hubo el encuentro de los animes, resulta que Mariana, aparte de hacer esta bisutería artesanal, casi que lo fuerte de ella era hacer los personajes de los animes, pero en lana, tejidos en lana. Muy interesante esta propuesta, ¿no? Como usted señala, es un fenómeno aquí en Ecuador muy reciente, que pues tendrá que unos 3 años. Sí, 3, 4 años yo creo. Y los seguidores de este movimiento cultural, porque viene a ser, como dije, un movimiento cultural, creo que dejó de ser tan solo música o solo dibujos o mangas o animes, series animadas, y se convirtió en todo un movimiento cultural. Diría yo que, por ejemplo, en la anterior ocasión en la Universidad Central del Ecuador se dio un evento precisamente de música K-pop, que es más o menos relacionado con el mundo de los asiático, ¿no? Estamos hablando de Corea, el anime precisamente de Japón, algunas tendencias de la China. Entonces, el mundo oriental se está mezclando con la cultura occidental y pues se nos trae este tipo de cosas, ¿no? El tema de animes, el tema de la música K-pop, la música precisamente anime también, y por supuesto la literatura. Eso quería contarle hoy, Bachita. Hoy hemos preparado pues un autor llamado Haruki Murakami con un audiolibro que se llama El Espejo. También tendremos unos datos más de Haruki y Murakami más adelante. Entonces, en este, el día de hoy, pues el concepto, como ustedes ya se dieron cuenta, es acerca de la cultura oriental, principalmente japonesa. Perfecto, entonces comencemos con este audiolibro, ¿te parece? Y luego pues vamos desarrollándolo a este tema. Hay un nombre igualmente vinculado a esto, que es Adrián Barba, Soldier Dream, ¿no? Zen Seiya. Vamos a escuchar, vamos a escuchar este tema. Y después comentamos un poco. Por supuesto. Volar hasta el cielo, siempre en alto, la verdad se tabla con el triunfo del mañana. Alumbra el camino, brillará esta luz, es la de todo el dream. Fuerza y valor, activando el cosmos, el mundo brillará. Solo di que sí, sensei ya. Vive tus sueños y llegarás al Senseiya. Senseiya, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin. La fuerza en tu alma es el brillo, el tambor del valor que alumbra. La luz que disipa las tinieblas, derramó su poder eterno en Soldier Dream. Fuerza y valor, amor y esperanza, el mundo brillará. Solo di que sí, Sensei. Sueños y llegarás al Senseiya. Senseiya, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fuerza y valor, amor y esperanza, el mundo brillará. Solo di que sí, Senseiya. Senseiya, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al Senseiya. Senseiya, sueños y llegará al fin. 9 de la mañana con 16 minutos, y pues lo que escucharon era en la voz de Adrián Barba el tema Soldier Dream. Pues como sabemos es un opening o una canción, una banda sonora de esta serie o este cómic japonés, se llama precisamente Saint Seiya, o también conocido en español como Los Caballeros del Zodíaco. ¿Quién no ha visto Los Caballeros del Zodíaco? Esa es la, es como que un anime muy muy importante, ¿no? Claro. ¿Conoces de dónde es Adrián Barba? Adrián Barba, si no me equivoco, me parece que es mexicano. Sí, porque su nombre es bastante latino, ¿no? No, no es, pues, por supuesto, ni japonés. Lo que pasa, Beatriz, es que las canciones originalmente están escritas en japonés. Entonces, en las traducciones al español, para los animes latinoamericanos, pues se los canta obviamente en español. Interesante, ciertamente. Yo tenía una duda, y era saber que era una manga, y le decía a Gabriel, ¿cuál es el significado de manga? ¿De dónde nace? Miren ustedes, es interesante. Estamos esta mañana enterándonos un poquito más. En japonés, la palabra manga significa cómic, serie de cuadros en secuencia que combinan textos e ilustraciones para contar una historia. Esta palabra japonesa es para designar, en todo caso, historietas, ¿no? Esa es una manga. Manga es una palabra japonés y es uno de los principales entretenimientos, además de la televisión, el cine, por supuesto, con el cual cuentan los japoneses. La manga es un antiguo arte japonés de crear cómics en blanco y negro. El anime, también japonés, es crear ya una animación. Entonces, la manga, ¿no? Los dibujos encadenados. Cuando decimos dibujos encadenados es en secuencia, ¿no? El que viene el cuadrito y el otro cuadrito y el otro cuadrito es toda una historieta. Esa es una manga. Así es, y todas estas series que vemos ya en televisión, inicialmente fueron de esta forma, ¿no? Es decir, fueron unas historietas, es decir, impresas. Después se las llevó ya a la televisión y posteriormente ya a la adaptación ya con las últimas tecnologías, ¿no? Quiero dar unos datos a propósito de Los Caballeros del Zodíaco que decíamos. Es una manga, precisamente, creada en 1986 por Masami Kuramada y publicado originalmente desde enero del mismo año en la revista Shukun Shonen Jump de la editorial Shueisha hasta diciembre de 1990. Fue adaptado posteriormente en una serie de anime de 145 episodios. También se ha producido 5 películas animadas y una película con animación CG, además de varias precuelas y secuelas oficiales de la historia original. Se publicaron 108 tomos del manga junto con una edición especial, haciendo un total de 109 en formato tankubon, dividido en 28 volúmenes con 3 series principales: Santuario, Poseidón y Hades. Ha sido reimpreso y reeditado en formato Widaban, Budokan, Kazawan y también al llamado Remix, la producción en 3 ediciones. Es un poco acerca de esta serie animada que creo que a muchos en la infancia pues les marcó. Estoy hablando de mi generación, por supuesto. Pero mira que a esa generación y muchos adultos, muchas adultas son parte de estas historias de anime, ¿no? De hecho, acá en Quito se han realizado algunos encuentros de gente que está vinculada con las historias del anime. Así es. Ustedes recordarán que pues esta serie sí se transmitía pues en Televisión Nacional hace, ¿qué será? ¿Unos 10 años? ¿15 años? Puede ser. 15 años, y pues esta serie centra su temática en un grupo de jóvenes guerreros denominados caballeros, o también se les decía santos, cuyo protagonista principal es Seiya, caballero que porta la armadura de Pegaso. Estos guerreros luchan del lado de la diosa griega Atena, reencarnada en la humana Saori Kido, para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la tierra. Para sus batallas, cada caballero utiliza su energía interior ligada al universo, al cosmos, y sus técnicas especiales de lucha y sus armaduras, todas inspiradas en cada una de las 88 constelaciones del universo conocidas. Qué interesante conocer que más allá del anime por el anime, hay toda una filosofía, ¿no? Todo un concepto. Además, hay una corriente de pensamiento, si cabe el término, alrededor de esto. Es decir, no es el nombre por el nombre, no es el disfraz por el disfraz, porque además no son disfraces, son atuendos, que es diferente. entre disfraz y atuendo, ¿cierto? Es realmente, hay mangas en español, hay mangas animes en online, hay mangas animes románticos, pues usted puede realmente conocer y enterarse y informarse un poco más ahora que tenemos realmente toda esta información en las máquinas. Imagínense ustedes, todo se hace más fácil. Tanto el manga original como la adaptación del anime tuvieron gran éxito en Japón, así también en países europeos como Francia, Italia, España, Portugal y en la mayoría de los países latinoamericanos. No obstante, el anime no se tradujo al inglés, sino hasta su llegada a Estados Unidos, y esto fue en 2003. En un ranking realizado en la línea de Japón y publicado en 2006 por TV Asahi, de los 100 mejores animes de la historia, pues San Seiya alcanzó el puesto número 11, mientras que en otro ranking realizado en el 2006 alcanzó el puesto número 25. Y así podríamos seguir contando las historias, ¿sí? Impresionante, ¿no? La historia de este anime, San Seiya o Caballeros del Zodiaco. También queremos compartirles otro tema más, que sería el opening o el BSO de la serie animada, los Digimon. No sé si se acuerdan. Digimon, ¿cómo no? Digimon Middle. Vamos a escuchar esta versión interpretada en un concierto en 2016 en Beijing. Escuchemos de este anime llamado Digimon Middle. Thank you.

es bueno tener siempre un reservorio de agua en nuestras casas para sustentar pues esas necesidades que son diarias. El líquido vital siempre es diario y pues este anuncio nos cae como anillo al dedo. Antes de la pausa ustedes escucharon pues un mix, digámoslo así, de los principales temas que acompañan a la serie animada japonesa Digimon. Pues este audio fue rescatado pues de una convención que se realizaría pues en el 2016 justamente en China, Beijing, titulada Animens. Quiero comentar un poco acerca de esta serie. Digimon o Digimon, término tomado de Digital Monsters, es una franquicia japonesa creada en 1997 por Akiyoshi Ongo y la empresa japonesa Bandai. La franquicia incluye productos como animes, mangas, juguetes, juegos de cartas, videojuegos y otros productos diversos. La saga comenzó a partir de una mascota virtual conocida como los Digimon Virtual Pet, basada en la franquicia Tamagotchi. Ustedes recordarán que eran los Tamagotchi, por allá en la época de los 90 me parece, pues a los niños se les regalaba una mascota virtual. Contenida pues, o la información contenida dentro de un aparato que se le llamaba el Tamagotchi, que era pues, ¿qué? Una especie de, no sé, como de llavero, con una pequeña pantallita en el centro. Y pues en efecto, en la pantalla la información que se presenciaba era en forma de una mascota virtual. Usted tenía que darle de comer, darle de beber y atender a esta mascota que de vez en cuando pues lanzaba cierta alarma a este aparato y pues uno tenía que cubrir esas necesidades, ¿no? Eso a propósito de esto, ¿no? Que es un dato interesante que la esta propuesta anime Digimon sea basada también en este tema o este fenómeno llamado Tamagotchi. Sin embargo, su popularidad aumentó con el lanzamiento de muñecos articulados con los Digimon más populares y la emisión en 1999 de una serie de anime justamente titulada Digimon Adventures, que se estrenó en más de 30 países. La saga Digimon ocupó en una encuesta realizada en la TV Asahi en 2016 el puesto número 54 de entre los 100 mejores animes de la historia. Y pues el argumento de la saga está basada en un supuesto y específico mundo digital conocido como el Digimundo, que está habitado por unas criaturas o seres sorprendentes y ficticias llamadas los Digimon. Habitan en una isla y son formas de vida artificial y extrañas, creadas a partir de bits y piezas perdidas de datos de ordenadores, archivos de texto eliminados y recuperados con herramientas de recuperación de archivos, que viven dentro de los aparatos electrónicos que posean memorias no volátiles. Interesante, ¿no? Este argumento, partir la historia del anime con estos cosas que pues ya hacían, estos términos que ya hacían cierta efervescencia en los años 90, o casi comenzando en los 2000, el tema también incluso del internet, y pues que se pueda fundamentar toda esta serie en temas de informática, me parece realmente impresionante. Los Digimon, decíamos que son criaturas digitales que tienen que evolucionar precisamente. En la serie se ocupa esta palabra, ¿no? Digievolucionar, para mejorar su nivel de poder y habilidades con respecto a su forma anterior. Los Digimon se dividen según diferentes tipos o atributos, actuando o cumpliendo o determinando un rol especial, como un programa informático tal cual. Pueden ser principalmente de estos tipos, datos de vacunas o virus. El número de digievoluciones naturales llega hasta 6. Y normalmente los Digimons habitan en el Digimundo, este mundo digital, posiblemente ubicado en la red de comunicaciones. Los Digimon absorben información, por ejemplo, de diversos enemigos y eventualmente evolucionan. Y con el paso del tiempo y los sucesos también los hacen evolucionar. Los Digimon primeros están en una etapa como de huevo al parecer, que todavía no nacen, pero el cuidado del huevo tiene que ver mucho con su digievolución. Después una etapa bebé, donde pues tienen poderes, pero tienen todavía necesidades tal cual como un bebé.

de estos super saiyajines, ¿no?, que vienen de otro planeta y después habitan la Tierra y que después protegen a la raza humana de otros super saiyajines, de otros dioses, de otras personas que quieran destruir la humanidad. Este de cierta forma pues llega a ser uno de los más influyentes dentro de esta producción de animes, ¿no? Incluso hasta memes vemos actualmente con este tema, ¿no? Alrededor de Dragon Ball Z, cierto es. Y por otro lado, les recordamos que esta mañana en nuestro hilo conductor es precisamente eso. Los animes japoneses, ya hablábamos qué significa las mangas, ¿no? Las mangas japonesas, que decíamos que manga es una palabra japonesa que significa pues una historieta contada cuadro a cada cuadro, como cómics, ¿no? Bueno, y acá también tenemos un poco más de información. Creo que Gabriel tenía escondido un poco bajo su piel esa, ¿qué diré? Pues esa emoción y ese gusto por los animes, porque les cuento que tiene información para este día y unos dos más. Así es, Dragon Ball o Dragon Boru es una manga escrita e ilustrada por Akira Toriyama. Fue publicado originalmente en la revista Shonen Jump de la editorial japonesa Shueisha entre el 84 y 1995. Su trama describe justamente las aventuras de Goku, un guerrero Saiyajin cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Conforme transcurre la trama, conoce a otros personajes que le ayudan a este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que al ser reunidas invocan a un dragón que concede deseos. En varias ocasiones resultan útiles tanto para Goku y sus amigos como para la humanidad, aunque también son procuradas de forma constante por algunos seres malignos. La manga tuvo 519 capítulos impresos recopilados en 42 volúmenes. 2 años después de su lanzamiento, Toei Animation estrenó una adaptación anime que abarcó aproximadamente la primera mitad de la obra. Una vez concluida su transmisión en 1989 por el canal Fuji Televisión en Japón, Toei estrenó una continuación titulada Dragon Ball Z, la cual incorporó el contenido restante de la manga. Y un tercer anime producido por el mismo estudio se estrenó en 1996 denominado Dragon Ball GT, que posee un argumento inédito en cuya redacción no participó pues el autor del anime. En 2015 comenzó a emitirse Dragon Ball Super en Fuji Televisión, anime que continúa los sucesos de Dragon Ball Z y que cuenta con una adaptación al manga publicado a partir del mismo año. Esto es importante, ¿no? Interesante, ¿no? Que, como dijimos, ¿no?, parte justamente de un manga y después se transforma en animación. Así es. Toda una manera nueva de hacer cultura también, ¿no? Son las 10 de la mañana con 13 minutos, amigas, amigos. Yo quiero que nos recordaras, Gabriel, por favor, nuestras amigas, y quiero insistir en esto, quiero subrayar, que si usted, igual que nuestro amigo que nos había escrito también, o algunas comunicaciones que hemos tenido los días anteriores, quiere sugerirnos un tema en especial, ¿no? Un personaje en especial al que usted quiere escuchar, un profesional, qué sé yo, un médico, un psicólogo, alguien que a usted le llame la atención, escríbanos. Ahora que teníamos una pausa, alguien me decía, sí, pero a lo mejor alguien no sabe qué es Fanpage, ¿no? Hay ciertamente que estamos en una era de la tecnología, pero no sabemos, atrás de toda esta cuestión de sociedades, quienes nomás nos escuchan. A lo mejor dentro de ese gran público que nos escucha, no necesariamente estén chicos universitarios o mujeres que sepan manejar una computadora. A lo mejor hay abuelas, hay la señora de la tienda, hay el señor de la esquina, hay el señor zapatero, un artesano, en fin. Entonces, sería bueno también, a propósito de esto, hablemos un poco como en cristiano. ¿Qué es Fanpage, Gabriel, y cómo nuestros amigos podrían pues ingresar a nuestra página si es que no tienen mucho conocimiento tecnológico? Bueno, este punto es importante, ¿no? No todas las personas pues acceden a la información quizás por redes sociales o por el mismo internet. Pero en todo caso voy a tratar de explicar qué contactos nomás tenemos, ¿no? Por favor. Recuerde que la radio nos puede escuchar obviamente en la frecuencia AM 940 y también en internet. Usted googlea o pone en el buscador www.radiocce.com y ya nos está escuchando, así de sencillo. Ahora, si es que quiere contactarse con nosotros, obviamente tiene que asistir a las redes sociales, nuestro fanpage, que sería pues una forma de una presentación más de un perfil, digámoslo así, que serviría pues para las empresas, para las instituciones, para los personajes públicos. Pues ahí las personas nos pueden escribir con un mensaje buscando en el valga la redundancia, en el buscador del Facebook Radio CCE, y pues nos escribe tranquilamente. Y si pues esto es un poco difícil quizás, pues nuestros números telefónicos sería muy bueno dar, ¿no? Claro hasta, que sí. Hasta el momento, porque obviamente ustedes conocerán que hay un percance aquí todavía con nuestra línea telefónica. Eso nos hace difícil tener esta línea fija y convencional. Pues vamos a insistir en que pues ya se lo realmente recuperar esa línea convencional donde podíamos realmente tener una comunicación directa con nuestros oyentes, ¿no? Pero en todo caso les dejamos el número de aquí su servidor Gabriel Caicedo, 099-54-90025. Repito, 099-54-90025. ¿Sí? Beatriz, su correo, quizás su teléfono. Su correo puede ser, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a apoyarnos en estos otros mecanismos de comunicación, ¿cierto? Entonces, pues, ustedes me conocen, mi nombre es Beatriz Fuentes Díaz. Mi número es el siguiente, 09-820-396-46. Les repito, 09-820-396-46. Quienes igualmente puedan o quieran escribirnos, por ejemplo, al correo electrónico, beatriz.fuentes1@gmail.com, y en el Facebook consto tal cual, Beatriz Fuentes Díaz, a su orden. Así es que pues estamos intentando con ustedes realmente pues tener un trato más cercano. Como siempre, pues desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus provincias tenemos información. La Biblioteca de Carlos Camacho Gómez busca un lugar apropiado. Carlos Camacho Gómez se fue quedando ciego sin remedio poco antes de morir, y esto fue en el año 2009, a causa de una diabetes agresiva, y pese a esta fatalidad, se dio tiempo para acumular y crear una biblioteca que llegó a superar los 20.000 libros. Impresionante. Sí. Y miren ustedes, ¿no? Su fallecimiento se dio justamente rodeado de estos libros, pues que le sirvieron para llegar a ser lo que fue: un maestro, un escritor, un gestor cultural, un amigo de grandes como el mismo Benjamín Carrión, Ángel Felicísimo Rojas, Demetrio Aguilera Malta, Pablo Neruda, entre tantos otros escritores con gran trayectoria. Bueno, desde su primer compromiso le sobrevive solamente su hija Deyanira Camacho Toral. Y fíjense ustedes, ella misma evoca la pasión de su padre desde Lima, desde Perú, en donde vive y trabaja en la Secretaría General de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Pues ella cuenta un poquito y nos dice: desde niño mi padre tuvo un apego natural por los libros y la lectura. No recuerdo que haya podido conservar uno de la época de su juventud, debido a que en la dictadura de Rodríguez Lara, los militares destruyeron su biblioteca. Luego, pues lograría consolidar otra importante biblioteca en Venezuela, donde se desempeñó como periodista y profesor universitario de 1974 a 1979, la misma que fue robada de su casa. Realmente muchas, digo yo, calamidades, ¿no?, en la vida realmente de Carlos Camacho Gómez. Pero a pesar de eso, reunió al final los 20.000 libros, ¿no? Mira, 20.000 libros, es realmente importante. Para hacer biblioteca personal es una... Además tenía una fortuna, no solo en dinero que los compró. Imagínate lo que significa tener un libro en la casa de uno. Deyanira recuerda que su padre tenía especial apego por las letras, por ejemplo, de Hemingway, de Joyce, Dostoyevsky, Tolstoy, Camis, García Lorca, Poe, García Márquez, Rulfo, Llosa, Borges, Vallejo, Cela, Benedetti, entre otros. Pues una gran biblioteca, estos tremendos autores. Y pues destinaba muchas horas a leer sobre la historia del arte y cada tanto releía El Quijote, La Divina Comedia y La Odisea. Quizás su último trabajo vinculado con la difusión cultural lo desarrolló en el diario Expreso, en donde puso en marcha el programa educativo Libérame, destinado a estudiantes de secundaria. Hasta allá trasladó buena parte de sus enciclopedias. Una vez finalizado este proyecto por cuestiones de baja rentabilidad, para ese medio debió regresar con ellas hasta su casa de los hasta su casa de las calles Víctor Manuel Rendón y General Córdoba, en donde tenía habilitado un piso y varios cuartos para conservarlas. ¡Qué maravilla! Su hija precisa que, consecuente con su formación, cada página de esos libros estaba al alcance de cualquier persona. Para él, un libro no era un adorno, era la vida en papel. Cuando alguien le solicitaba uno de ellos, él, además, le daba a otros relacionados, como por un ejemplo, estudios relacionados escritos por otros autores, todo con el fin de ampliar el universo de conocimientos. Dentro de las muchas historias en torno a sus libros, recuerda que cierta vez contrató un asistente nuevo y su primera misión era limpiar y ordenar la biblioteca. Tras el deceso, pues, de este maestro, los libros de Camacho no han encontrado un lugar que los acoja merecidamente. Según su viuda, Marlene Mora, algunos han sido donados, pero la mayoría permanece en cartones, en una casa de Urdesa, a la espera de un mejor destino. Uno de ellos sería, precisamente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su núcleo de Manabí. Según su hija, conociendo cómo era su padre, está segura de que hubiera querido que todo fuese donado a una escuela o colegio de escasos recursos económicos. ¡Qué personalidad!, ¿no? Por supuesto que sí. Y mira, dentro de todo esto que nos llega, por supuesto, de este grande, ¿no?, de nuestro país, pues tenemos muchos, valga la oportunidad, muchos seres humanos de gran trayectoria, de gran peso, ¿no?, en nuestro Ecuador. Es el caso de Carlos Camacho y Gómez. Y dentro de toda esta historia, pues, que hoy hemos compartido con nuestro público, hay una anécdota. Hablábamos de que tenía 20.000 libros, que realmente fue un lector, pero que además no era solo para él, era para todo el mundo estos libros. Entonces, hablábamos de que había un asistente, una colaboradora nueva, ¿no? Y que tenían, y la primera misión que le dan a esta persona era limpiar y ordenar la biblioteca, ¿no? Entonces, claro, su hija comenta que cuando su padre regresó, esta persona, esta asistente, había ordenado los libros por colores y por tamaños. Y ella dice: recuerdo haber dibujado en la cara de mi papá un signo de interrogación y luego no saber si reír o enojarse. ¿Ya? Pero terminó sonriendo al ver la cara de felicidad de su asistente, quien estaba orgullosa de su iniciativa. Esta anécdota también nos da medida de su calidad humana, de su sencillez, de su respeto hacia el otro, de su valoración al trabajo del otro. ¡Qué bien! Grandes personajes realmente de nuestro pueblo, ¿no? Carlos Camacho Gómez es de esta biblioteca que está buscando un lugar apropiado. Sí, y esperemos que llegue a la Casa de la Cultura de Manabí, ahí lo necesita. Así es, y la comunidad manabita, ¿cómo no? Por supuesto. 10:24 a.m. Pues, por el respeto que merece nuestro público, ¿cierto? Pues acabamos, apenas iba a comenzar el programa, pues tenemos el primer mensaje de nuestra primera entrevistada pidiéndonos mil disculpas porque no puede llegar. El clima de Quito le ha afectado en su salud y está con fiebre altísima, simplemente no lo puede llegar. Acabo en este momento y Gabriel tiene este mensaje. teníamos la segunda entrevistada, era la maestra María Luisa González, con quien íbamos a hablar precisamente de Mirada de Ángel, esta obra que se estrenará en marzo, ¿no? Y lo hará junto a Leonardo Ramos. El director de la puesta en escena es Yerbon Guerra. En fin, queríamos hablar un poco de esta iniciativa y, por supuesto, de la trayectoria de doña María Luisa González, que es un emblema dentro de la danza ecuatoriana. Yo creo que es uno de los personajes más influyentes dentro de la danza de América Latina, inclusive. Pues ella nos había confirmado su presencia acá, sin embargo... No va a poder alcanzar, se va a demorar por el tráfico, según anuncia. Sí, nos dice, perdón, no alcanzo a llegar, mil disculpas, estoy demorada, en fin, pues lamentamos mucho. Esperamos, en el caso de doña María Luisa, agendarlo de nuevo, antes de que esta obra se estrene, ¿no? Vamos entonces nosotros, después de dar esta explicación y pedir disculpas, a compartir otros productos radiofónicos con ustedes, como es el caso, por ejemplo, de poetas y narradores en Latinoamérica. Tenemos mucho, mucho que hablar. Antes de ir para allá, tenemos a otro personaje también, Haruki Murakami. Como habíamos señalado, pues, Haruki Murakami, vamos a presentar un cuento que se llama... sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una mañana de abril. Es de tremendo título, ¿no? Este cuento corto de Haruki Murakami, o mejor dicho, queremos dar algunos datos de este escritor. Murakami nació el 12 de enero de 1949 en Kioto, Japón. Creció en Kobe, en el seno de una familia amante de la cultura. No en vano sus padres eran profesores de literatura japonesa. Después de estudiar interpretación en la Universidad de Waseda de Tokio, se entró en el que se graduó en el año 1975 y donde conoció a su esposa Yoko. Murakami creó un local de jazz en la capital nipona. Influenciado por la música anglosajona y la novela estadounidense, tradujo al japonés a literatos como Truman Capote o Francis Scott Fitzgerald. Debutó como escritor a finales de la década de los 70 con los libros Escucha la canción y Pinball. Sus ascendencias literarias incluyen a los maestros del siglo XIX como Fyodor Dostoyevsky, Charles Dickens y también a autores estadounidenses como Kurt Vonnegut o el citado Truman Capote. Vamos a dar algunos datos más adelante de este genial escritor japonés y pues ahorita vamos a pedir a nuestro director técnico Vicente Moya que nos pueda transmitir este cuento, ¿no? Que a propósito, como señalé, ¿no? Tiene un título muy largo, ¿no? Sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una mañana de abril. Escuchemos. Haruki Murakami, sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una bella mañana de abril. Una bella mañana de abril. En una callecita lateral del elegante barrio de Harajuku, en Tokio, me crucé con la chica 100% perfecta. A decir verdad, no era tan guapa. No sobresalía de ninguna manera. Su ropa no era nada especial. En la nuca su cabello tenía las marcas del recién haber despertado. Tampoco era joven. Debía andar alrededor de los 30. Ni siquiera cerca de lo que comúnmente se considera una chica. Aún así, a 15 metros sé que ella es la chica 100% perfecta para mí. Desde el momento que la vi, algo retumbó en mi pecho y mi boca quedó seca como un desierto. Quizá tú tienes tu propio tipo de chica favorita. Digamos, las de tobillos delgados o grandes ojos o delicados dedos. O sin tener una buena razón te enloquecen las chicas que se toman su tiempo en terminar su merienda. Yo tengo mis propias preferencias, por supuesto. A veces en un restaurante me descubro mirando a la chica de la mesa de junto porque me gusta la forma de su nariz. Pero nadie puede asegurar que su chica 100% perfecta corresponde a un tipo preconcebido. Por mucho que me gusten las narices, no puedo recordar la forma de la de ella, ni siquiera si tenía una. Todo lo que puedo recordar de forma segura es que no era una gran belleza. Extraño. Ayer me crucé en la calle con la chica 100% perfecta, le digo a alguien. ¿Sí? Él dice. Estaba guapa. No realmente. ¿De tu tipo, entonces? No lo sé. Me parece que no puedo recordar nada de ella. La forma de sus ojos o el tamaño de su pecho. ¿Raro? Sí, raro. Bueno, como sea, me dice ya aburrido. ¿Qué hiciste? ¿Le hablaste? ¿La seguiste? Nah, solo me crucé con ella en la calle. Ella caminaba de este a oeste y yo de oeste a este. Era una bella mañana de abril. Ojalá hubiera hablado con ella. Media hora sería suficiente, solo para preguntarle acerca de ella misma, contarle algo acerca de mí y lo que realmente me gustaría hacer, explicarle las complejidades del destino que nos llevaron a cruzarnos uno con el otro en esa calle de Harajuku en una bella mañana de abril de 1981. Algo que seguro nos llenaría de tibios secretos, como un antiguo reloj construido cuando la paz reinaba en el mundo. Después de hablar, almorzaríamos en algún lugar. Quizás veríamos una película de Woody Allen, parar en el bar de un hotel para unos cócteles. Con un poco de suerte, terminaríamos en la cama. La posibilidad toca la puerta de mi corazón. Ahora la distancia entre nosotros es de apenas 15 metros. ¿Cómo acercármele? ¿Qué debería decirle? Buenos días, señorita. ¿Podría compartir conmigo media hora para conversar? Ridículo. Sonaría como un vendedor de seguros. Discúlpeme, ¿sabría usted si hay un barrio o alguna lavandería 24 horas? No. Simplemente ridículo. No cargo nada que lavar. ¿Qué me compraría una línea como esa? Quizás simplemente sirva la verdad. Buenos días, tú eres la chica 100% perfecta para mí. No, no se lo creería. Aunque lo dijera, es posible que no quisiera hablar conmigo. Perdóname, podría decir. Es posible que yo sea la chica 100% perfecta para ti, pero tú no eres el chico 100% perfecto para mí. Podría suceder. Y de encontrarme en esta situación me rompería mil pedazos. Jamás me recuperaría de golpe. Tengo 32 años y de eso se trata madurar. Pasamos frente a una florería. Un tibio airecito toca mi piel. La acera está húmeda y percibo el olor de las rosas. No puedo hablar con ella. Ella trae un suéter blanco y en su mano derecha estruja un sobre blanco con una sola estampilla. Así que ella le ha escrito una carta a alguien. A juzgar por su mirada adormecida, quizá pasó toda la noche escribiendo. El sobre puede guardar todos sus secretos. Doy algunas zancadas y giro. Ella se pierde en la multitud. Ahora, por supuesto, sé exactamente qué tendría que haberle dicho. Tendría que haber sido un largo discurso, pienso. Demasiado tarde como para decirlo ahora. Si me ocurren las ideas cuando ya no son prácticas. Bueno, no importa. Hubiera empezado «Eras una vez» y terminado con «Una historia triste», ¿no crees? Eras una vez un muchacho y una muchacha. El muchacho tenía 18 y la muchacha 16. Él no era notablemente apuesto y ella no era especialmente bella. Eran solamente un ordinario muchacho solitario y una ordinaria muchacha solitaria, como todos los demás. Pero ellos creían con todo su corazón que en algún lugar del mundo vivía el muchacho 100% perfecto y la muchacha 100% perfecta para ellos. Sí, creían en el milagro. Y ese milagro sucedió. Un día se encontraron en una esquina de la calle. «Esto es maravilloso», dijo él. Te he estado buscando toda mi vida. Puede que no creas esto, pero eres la chica 100% perfecta para mí. ¿Y tú? Ella le respondió. Eres el chico 100% perfecto para mí. Exactamente como te he imaginado en cada detalle. Es como un sueño. Se sentaron en la banca de un parque, se tomaron de las manos y dijeron sus historias hora tras hora. Ya no estaban solos. qué cosa maravillosa encontrar y ser encontrado por tu otro 100% perfecto. Un milagro cósmico. Sin embargo, mientras se sentaron y hablaron, una pequeña, pequeñísima astilla de duda echó raíces en sus corazones. ¿Estaba bien si los sueños de uno se cumplen tan fácilmente? Y así, tras una pausa en su conversación, el chico le dijo a la chica: vamos a probarnos solo una vez. Si realmente somos los amantes 100% perfectos, entonces, alguna vez en algún lugar, nos volveremos a encontrar sin duda alguna, y cuando eso suceda, y sepamos que somos los 100% perfectos, nos casaremos ahí, y entonces, ¿cómo ves? Sí, ella dijo, eso es exactamente lo que debemos hacer. Y así partieron, ella al este y él hacia el oeste. Sin embargo, la prueba en que estuvieron de acuerdo era absolutamente innecesaria. Nunca debieron someterse a ella porque en verdad eran el amante 100% perfecto el uno para el otro, y era un milagro que se hubieran conocido, pero era imposible para ellos saberlo, jóvenes como eran. Las frías, indiferentes olas del destino procederían a agitarlos sin piedad. Un invierno, ambos, el chico y la chica, se enfermaron de influenza y traspasaron semanas entre la vida y la muerte. Perdieron toda la memoria de los años primeros. Cuando despertaron, sus cabezas estaban vacías como la alcancía del joven de H. Lawrence. Eran dos jóvenes brillantes y determinados. A través de esfuerzos continuos pudieron adquirir de nuevo el conocimiento y la sensación que los calificaba para volver como miembros hechos y derechos de la sociedad. Bendito el cielo, se convirtieron en ciudadanos modelo. Sabían transbordar de una línea del subterráneo a otra. Eran capaces de enviar una carta de entrega especial en la oficina de correos. De hecho, incluso experimentaron otra vez el amor. A veces el 75% o aún el 85% del amor. El tiempo pasó veloz y pronto el chico tuvo 32, la chica 30. Una bella mañana de abril, en búsqueda de una taza de café para empezar el día, el chico caminaba de este a oeste, mientras que la chica lo hacía de oeste a este. Ambos a lo largo de la callecita del barrio de Harajuku de Tokio. Pasaron uno al lado del otro, justo en el centro de la calle. El débil destello de sus memorias perdidas brilló tenue y breve en sus corazones. Cada uno sintió retumbar su pecho y supieron: ella es la chica 100% perfecta para mí. Él es el chico 100% perfecto para mí. Pero el resplandor de sus recuerdos era tan débil y sus pensamientos no tenían ya la claridad de hace 14 años. Sin una palabra, se pasaron de largo, el uno al otro, desapareciendo la multitud para siempre. Una historia triste, ¿no crees? Sí, eso es. Eso es lo que tendría que haberle dicho. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Gabriel Cisneros Avedrado, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lastimosamente hemos caído en la trampa del concepto antropológico de cultura. Como todo es cultura, resulta que nada es cultura. Y nosotros, quienes venimos del mundo de las artes, de la gestión cultural, que trabajamos en los imaginarios, en el pensamiento, en las emociones de la gente, que construimos la espiritualidad de la patria, resulta que caemos en esa paradoja conceptual, y yo creo que el RUAC debe ser la herramienta para reconocer a quienes hemos trabajado desde la construcción, la producción, la circulación y el consumo de bienes, servicios y productos culturales. Que no sea nada excluyente, por supuesto, pero tiene que tener una reglamentación mínima que diga, como dice el reglamento del Colegio Médico de cualquier provincia, podrán pertenecer al Colegio Médico quienes son médicos. Lo mismo, para ser parte del RUAC tiene que ser parte del sector, pero del sector de las manifestaciones creativas de la cultura. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 42 minutos, pues queremos rescatar el siguiente titular. Campaña trata sobre crisis global en un libro. Mario Campaña, guayaquileño, nacido en 1959, es un poeta, traductor, investigador literario y ensayista, y es justamente en esta última faceta que alista la presentación de una sociedad de señores, dominación moral y democracia. Obra publicada por el sello Jus Ediciones de Barcelona, España. Una sociedad de señores parte de una hipótesis sorprendente, que en el pleno siglo XXI, a pesar de las apariencias, vivimos inmersos en una inmensa burbuja ética en la que sobresale la presencia de unos valores que se corresponden con aquellos que históricamente hemos venido adjudicando a las sociedades aristocráticas y señoriales. Este es un libro extraordinario, señaló. Estas palabras son del pensador español Constantino Bertolo, quien prolonga el texto. El segundo presentando por el autor guayaquileño luego del poemario Pájaro, de Nunca Volver, en la editorial Candaya. Según su autor, el libro de 352 páginas llegará a las librerías españolas el 27 de febrero. En América Latina se distribuirá a través de Océano en una fecha aún no determinada. Campaña, de quien la escritora Ana María Moix ha dicho, es uno de los mejores lectores que conozco, por eso es tan buen ensayista. También ha publicado Francisco de Quevedo, El Hechizo del Mundo 2001, Baudelaire, Juego de Triunfos 2006 y Linaje de Malditos 2013. Como poeta, sus libros más recientes son El Próximo Mundo, Aires de Helicot y el ya citado Pájaro de Nunca Volver. Ausente del país desde 1992, Campaña vive en Barcelona, en donde combina sus labores de escritor y traductor con las de editor en La Barca. Así es. Campaña trata sobre la crisis global en un libro. Mire, este guayaquileño, poeta, traductor, investigador literario, ensayista. Yo insisto, Gabo, en esto de que cada vez conocemos lo los perfiles de más ecuatorianos en todo que el mundo. En todo el mundo, en diferentes manifestaciones artísticas, en diferentes manifestaciones científicas, inclusive, pues de sus triunfos, de sus logros, ¿no? Con muy, pero muy buenos resultados. Qué bien por Ecuador, qué bien por su gente. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Y la obra de Prokofiev, que encierra una historia trágica, también es parte del repertorio. Bueno. El concierto de piano número 2, opus 16, debe ser una de las piezas más dramáticas de la historia. Parecería que la tragedia griega, elevada a la máxima potencia, reencarna en las partituras expuestas por Sergei Prokofiev. Esta obra la compuso el maestro ruso, de origen ucraniano, en honor a Maximiliano Smirnov, su amigo personal, quien se suicidó luego de dejar una carta de despedida. Por si fuera poco, la partitura orquestal se perdió en un incendio. Pasaron alrededor de 10 años, es decir, en 1924, para que el original fuese reestrenado. La pieza presentó grandes cambios. Curiosamente, lo trágico se transforma en una clave de sol que marca el inicio de la belleza. La obra es capaz de tocar la fibra más íntima del oyente. Esa sensación se acrecienta cuando entre las teclas del piano se derrocha virtuosismo, tal como sucede con el joven solista Juan Barahona, pianista hispano-ecuatoriano. Una vez que culmina el primer ensayo, los propios músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador dejan sus instrumentos para reconocer el talento y ovacionar a Barahona. ¡Qué formidable! ¿No? A Barahona y a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se suma la dirección de bielorruso Andrei Vasilevsky. Esta tríada, pues, presenta una velada especial el día de mañana, o sea, hoy sería, ¿no? Hoy jueves, en la Casa de la Música, donde las melodías de Brahms, Prokofiev y Beethoven son protagonistas. Esto será a las 20 horas, 8 de la noche. Barahona toca con ligereza y armonía el piano. Junto a su cómplice, explica que la obra de Prokofiev es una de las piezas más icónicas del repertorio universal, que presenta una gran complejidad y que demanda mucha intensidad. Esto es todo un reto. Nos alegramos por la Sinfónica Nacional del Ecuador. Miren ustedes, Barahona estudió en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y recibió un reconocimiento de la propia reina como el alumno más sobresaliente. Importante esto, ¿no? Como decíamos, ecuatorianos en todo el mundo, en todos los ámbitos. Escuchamos, pues, la anterior noticia de un ecuatoriano lanzando libros en España. Ahora, un ecuatoriano, Barahona, justamente, pianista, interpretando a uno de los de las obras más geniales de todos los tiempos, ¿no? Y, pues, este show, este derroche de musicalidad y de belleza, pues, serán los testigos quienes asistan a la Casa de la Música, ¿no? A las 8 de la noche. Son las 10 de la mañana con 48 minutos, estamos aquí en La Rayuela. Y vamos con un tema más, ¿no? De este anime, muy famoso también, Evangelion, la canción Cruel Angel's Thesis. Más adelante, pues, daremos algunas descripciones en torno, pues, a este anime y la canción que la acompaña. Escuchemos. Thank you. 6:52 a.m. Ustedes escucharon pues el opening de esta serie animada Neon Genesis Evangelion, o simplemente conocida como Evangelion o Eva. Es una serie de anime creada por el estudio Gainax y dirigida por Hideaki Anno. La historia de la obra se da lugar en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NERV protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos, los ángeles, utilizando para ello mechas humanoides llamadas Eva. A medida que avanza la trama, esta se vuelve paulatinamente más confusa y psicológica, en donde las personalidades de los personajes se hacen cada vez más inestables y su desarrollo se torna fundamental. El director y guionista ha expresado que el desarrollo de la serie estuvo inspirado en su propia experiencia, en virtud de la cual los personajes muestran una amplia gama de afecciones emocionales y de personalidad. El anime cuenta con 26 episodios que fueron transmitidos por primera vez entre octubre de 1995 y marzo de 1996. Debido a la fama obtenida, pronto se fueron creando diversos spin-offs, entre los que se incluyen series de manga, películas y videojuegos que se complementan u ofrecen una realidad alternativa de la historia. A pesar de que el anime constituye la obra original, el manga creado por Yoshiko Yamamoto se comienza a publicar anterior al estreno de la animación para aumentar el interés del público. Sadamoto afirma que el manga es su propia interpretación de Evangelion, mientras que el anime era interpretación de Anno. Esta serie ha sido clasificada en los géneros de ciencia ficción, mecha y distopía, conteniendo diversos elementos de filosofía, psicología y religión, con marcadas influencias abrahámicas incluso. Interesante, ¿no? Todo un concepto, como dijimos, todo una investigación, todo una filosofía y un mundo dentro de una película o un anime, ¿no? Así es. Bueno, y hay mucho más sobre el nacimiento del anime. E inclusive hay dudas, ¿no? Existen indicios de que Japón empezó a producir sus primeras animaciones muy a principios del siglo, y parece ser que el título más antiguo conocido es un pequeño clip de video llamado Katsudo Sasin, imagen animada, diríamos en nuestro idioma. Esta información data de 1907, miren ustedes. Sin embargo, se considera que la primera obra profesional es el corto Imokawa, Mazuko Genkanban no Maki, la historia del conserje Mazuko Imokawa. Esto en 1917, por lo que es en este año cuando se marca el inicio de la historia del anime. Justamente, ¿no? Son 100 años. 100 años, así es. Bueno, durante el programa seguiremos con más información. Ahora, cuando son las 10:56, nos vamos a un corte y retornamos con más de La Rayuela, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales.

no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Amigas, amigos, 11 de la mañana con 3 minutos, seguimos con más de La Rayuela. Está ya en nuestros estudios la señora Alexandra Romo. Ella es, perdón, Córdoba, la señora Alexandra Córdoba, madre del joven desaparecido David Romo. Y bueno, han pasado ya muchos meses y pues hasta el día de hoy no se ha tenido una noticia certera sobre este caso. Y precisamente doña Alexandra nos ha traído el día de hoy un proyecto que ella ha presentado a todos los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular. No importa qué partido, no, ella les ha hecho llegar a todos porque considera ciertamente que es una obligación de todos los partidos políticos, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, pues poner atención y estar alerta a estos casos. Alexandra, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. A ustedes muchas gracias porque a pesar del tiempo, ustedes siguen apoyándonos, siguen ayudándonos a seguir en esta lucha. Justamente hoy, 16 de febrero, son 45 meses de la desaparición de David. Son 45 meses en los que el Estado ecuatoriano, las autoridades, el fiscal, los investigadores me han negado ese derecho de saber dónde está mi hijo y quiénes son los responsables. Muchos escucharon esta entrevista del doctor Serrano, ex funcionario, ex ministro y ahora candidato, donde se refería a la investigación de David, que había muchos errores, que había demora injustificada. Y lo peor, que reconoció y dijo que mi hijo está muerto. Desde aquel 2 de enero de este año, he enviado oficios a Fiscalía General, a la Unidad de Desaparecidos, al fiscal que lleva el caso. He hablado con las autoridades y sin embargo, hasta el día de hoy no se han manifestado. ¿Por qué este exfuncionario manifestó eso? ¿Por qué reconoció los errores y sin embargo nadie ha sido sancionado y sobre todo no se han corregido, se han enmendado esos errores? ¿Cómo puede ser que David, un caso tan conocido y como ellos siempre lo dicen, tan mediático, un caso presidencial, un caso que tiene los mejores fiscales e investigadores, como me lo dicen, después de 3 años y 9 meses no haya resultados, no haya esa respuesta que tanto esperamos, no solo nosotros los familiares, sino todo un país que se pregunta qué pasó con David, dónde está, por qué el Estado ecuatoriano no ha hecho lo que es su deber, darnos esa información, decirnos dónde está. Y lo más lamentable es que últimamente, desde hace 1 año, 9 meses, el caso de David se ha vuelto un secreto de Estado. A mí no se me comunica absolutamente nada. El caso de David se lo mantiene en reserva. Es una reserva tan misteriosa, un silencio tan misterioso de parte de cada una de las autoridades, fiscales e investigadores, que me pregunto el por qué. ¿Por qué si solamente mi hijo esa noche estaba dirigiéndose de la universidad a la casa y era un estudiante que cursaba el cuarto semestre de comunicación social? Muchas personas lo conocen, incluso de aquí, de la Casa de la Cultura. Una persona que le gustaba mucho el teatro, el cine y que constantemente venía a estas salas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Estado ecuatoriano tiene esa complicidad con las omisiones que está cometiendo? ¿Por qué no hace un trabajo adecuado? Y justamente esto es lo que me ha movido a mí, a mis abogados y a cada una de las personas que me están apoyando a desarrollar un proyecto para presentar a cada uno de los políticos ahora que se acercan las elecciones, porque es un deber de la sociedad. El caso de David es el más visible, pero no solamente es David, son más de 3.000 personas. Si un solo desaparecido es un problema para un Estado, no digamos 3.000 personas, más de 3.000 personas. ¿Por qué no hacen absolutamente nada para solucionar esto y sobre todo para evitar? Es verdad, se creó una unidad de desaparecidos, pero no solo basta con crearla, sino con que las personas que estén ahí sean capacitadas. Y justo eso es lo que tiene nuestro proyecto, que esta institución no solo sea para investigadores fiscales y agentes policiales, sino también que sea para investigadores civiles, porque creemos que en estos casos ya no debe intervenir la policía. Doña Alexandra, en este proyecto que usted precisamente ha presentado a los diferentes pues candidatos, ¿no?, las diferentes dignidades de elección popular, ¿ha tenido ya alguna respuesta de alguno de ellos? Pero antes de que me contestes, sería importante que desglosemos un poco el proyecto en sí. Claro. Cuéntenos paso a paso, ¿qué dice usted? ¿Qué está pidiendo en este proyecto? Primero, yo inicié este proyecto el año anterior con una carta a los medios de comunicación y a los candidatos en general, precandidatos, donde solicitaba el apoyo de cada uno de ellos porque considero que en este proyecto deben comprometerse todos, absolutamente toda la sociedad. Luego desarrollamos el proyecto en sí, que consta de, primero, crear un instituto para la búsqueda y para la investigación de personas desaparecidas. Un instituto que puede hacerse en cualquier universidad, crearse esa carrera, esa especialización, donde los fiscales y los agentes investigadores se preparen, se instruyen, y que sea un requisito indispensable para pertenecer a la unidad de personas desaparecidas. Porque al momento sabemos que los fiscales no están preparados, los agentes investigadores tampoco están preparados. La prueba de ello es que los fiscales únicamente estudian para ser abogados y van a esas unidades. Cuando un fiscal, especialmente para casos de personas desaparecidas, debería tener conocimiento en prácticas forenses, en prácticas que nos lleven a descubrir, a seguir una investigación donde el fiscal pueda liderar esa investigación y no sea solamente el agente investigador el que salga a ver qué puede hacer. Si el fiscal conociera sobre técnicas forenses, creo que la investigación sería desarrollada de una mejor manera y no buscarían como lo hacen ahora, como buscar una aguja en un pajar. Luego, crear una unidad de personas desaparecidas. Es cierto que ahora hay la DINASED, pero creemos que ante el alto número, ante el incremento de personas desaparecidas, debe ser una unidad específica para personas desaparecidas. La DINASED maneja secuestros, extorsión, muertes violentas y desapariciones. Todo está mezclado ahí, cuando debe ser una unidad exclusiva, incluso con ingresos, con recursos, justamente para esa unidad, donde pueda tener absolutamente todo, tanto en la parte económica como en la parte de personal, de más recursos, únicamente para desaparecidos, no para otras prácticas que ellos las hacen. Y sobre todo que esta unidad esté bajo la veeduría de unos 3 familiares de personas desaparecidas, porque tenemos constancia de que, a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo, de que supuestamente se han hecho varios acercamientos con las diferentes instituciones, incluso con el señor presidente de la República, los casos siguen manejándose como antes. Un desaparecido más, o se fue con la enamorada, ya de regresar, no se preocupe, ay, como fue en tal provincia, es porque se van con los enamorados. Los casos aún se siguen manejando de esa manera, aún se sigue tildando a las personas que desaparecen por supuestamente sus malas conductas, y eso no debe ser así. Y ante eso necesitamos que esta unidad sea con la veeduría de los familiares. Aparte de eso, que la desaparición sea tipificada como un delito. Porque al momento es cierto, es tipificada, sí, pero la desaparición forzada, la que es por parte del Estado, la desaparición involuntaria, como es la nuestra, por agentes particulares, mientras no se terminen las investigaciones y se sepan los resultados, no sabremos si son o no por parte del Estado, pero al momento son por particulares. Hay personas, como en el caso de David y otros casos, donde hay las personas que fueron vistas por última vez con el desaparecido y que sin embargo no han sido investigadas. Entonces necesitamos que nuestra clase de desaparición, la involuntaria por parte de particulares, sea tipificada, porque al momento, como no hay ese delito, como no es un delito, se lo lleva en una unidad que simplemente no tiene protocolos unificados, no tiene tiempo de caducidad. La desaparición puede investigarse, la desaparición de David y de los tantos desaparecidos, de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, cuando ya las evidencias, las pistas se perdieron. Eso es lo que solicitamos en la parte legal y también en la parte de visibilización, en la parte de prevención, porque a pesar de que hay miles de desaparecidos, las campañas de prevención, de difusión, no se las ha hecho. Cuando un desaparecido no está, cuando un desaparecido desgraciadamente no ha sido encontrado, debe visibilizarse en cada una de las pantallas, de los medios de comunicación, en las pantallas de cada una de las instituciones, del ECO 911, en los terminales terrestres, aéreos, en fin, para que todos sepan que esa persona está desaparecida y puedan ubicarla, pero lastimosamente eso no está. Lo que también queremos con este instituto es que se especialicen ahí agentes civiles, es porque en vista de que en muchos casos de desaparecidos está involucrada la policía, los pases también, cuando un agente policial va a ser ascendido, lastimosamente tiene que hacer un curso, y al hacer ese curso tiene que ser ubicado en otra plaza y dejaría la plaza donde estaba trabajando, que es la de los desaparecidos. Ante eso vemos que son varias cosas en contra que nosotros hemos visto por la que no deben estar los policías, y cuando se presenta una queja, las personas que revisan esta queja sobre los policías, sobre la actuación de los investigadores, lastimosamente es la inspectoría, y la inspectoría está con policías, entonces los policías son juez y parte a la vez, y no podemos permitirlo. Después de tanto tiempo, en el caso de David, 3 años y 9 meses, que esto no se dé, que este cambio drástico no se dé, pensamos que con esto no se va a solucionar nada si seguimos en el mismo camino. El cambio debe ser ya, y debe ser un cambio total, por la parte legal, por la parte administrativa, por la parte de cada una de las personas que están involucrados en estos institutos. Respecto a la, pues a este proyecto que usted ha entregado a los distintas personalidades que están quizás en campaña política, ¿a cuántos de ellos se les dio, o mejor dicho, a cuántos de ellos recibieron este proyecto? ¿Y qué les han dicho? Entregué a 8 partidos políticos, partidos con sus, muchos de ellos entregué al propio candidato a presidente, vicepresidente y asambleístas. Muchos me dijeron que me dan su apoyo, su solidaridad, y sobre todo que van a trabajar en conjunto conmigo y con los familiares. Les presenté el proyecto y les pareció muy adecuado. Es más, si es que llegan a ganar, lo primero que van a hacer es fiscalizar la actuación tanto de los fiscales como de los policías, porque después de tanto tiempo y de tantas negligencias, en el caso de David, ese silencio tan misterioso y esa reserva tan extraña, da mucho que pensar. Y eso fue uno de los ofrecimientos, aparte de que este proyecto se haga realidad. Esperamos que esas personas lo cumplan, y que esperamos que también los señores medios de comunicación, los periodistas, la sociedad entera nos siga apoyando en esto, porque necesitamos hacer un cambio total. Es cierto, ahora son David y los más de 3.000 personas, pero todos los días desaparecen más personas, todos los días se ve empapelada la ciudad con más rostros, las redes sociales, los medios de comunicación, de tal manera que esto no solo es por nuestros desaparecidos, sino para evitar que más personas sigan desapareciendo. Respecto pues al proceso, que como usted señala son 45 meses, ¿nos podría dar quizás ciertas fechas claves para entender el caso de David? Ya que en efecto pues en los primeros meses fue muy mediático esto, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente el ritmo de las noticias, el ritmo de la información, pues no le han seguido el curso. Uh-huh. ¿Nos podría ayudar con ese análisis de coyunturas? Claro. Todo empezó el jueves 16 de mayo del 2013, cuando mi hijo salía de la Universidad Central a la casa, cuando vivíamos en la mitad del mundo. David se dirigía en un bus que cogió en la estación La Ofelia, el alimentador que lo llevaría hacia la casa. En el trayecto, David y yo hablamos como a las 10:22 de la noche, donde mi hijo dijo: "Estoy en el bus, estoy cerca, ya te aviso para que salgas a recogerme". Pero cuando volví a llamarlo, ese teléfono ya no fue contestado. Con las investigaciones y con mi total reclamo, porque yo insistía en que donde esté el teléfono iba a estar mi hijo, el teléfono para David era parte de su vida, era una parte de su cuerpo el teléfono. Cuando empezamos a investigar, a encontrar ciertas pistas, y sobre todo cuando ciertas personas salieron a decirnos lo que habían visto esa noche en ese bus, dimos con que el controlador de esa unidad había robado el teléfono celular. Se investigó al controlador, al aprendiz de controlador, al chofer, pero solo se les investigó por el robo del teléfono celular. Nunca se los investigó por la desaparición de mi hijo, nunca se investigó esas versiones que dieron, nunca se verificó todo lo que decían cada una de esas versiones. Esa parte quedó ahí, quedó en el limbo, nunca se investigó a esas tres personas que estuvieron esa noche con mi hijo. Son los tres que vieron por última vez a David. Y lo que más llama la atención es que uno de ellos robó el teléfono y estaba haciendo uso de ese teléfono por 12 días. Toda la mitad del mundo se empapeló con la fotografía de David. Como usted lo dijo, fue un caso que fue muy mediático desde el inicio. Pero estas personas, oh sorpresa, no sabían nada. En las versiones que dieron en la fiscalía hay muchas contradicciones. Y como el fiscal es el dueño de la investigación, él tenía que haber hecho un trabajo adecuado. ¿Y cuál es el adecuado? Investigar a estas tres personas, sus círculos, sus amigos, qué hicieron esa noche, verificar todo lo que dicen esas versiones, porque supuestamente la última vuelta en la que mi hijo estuvo, el chofer no había estado. Hay versiones que confirman eso, pero la falta de preparación de los fiscales y de los agentes investigadores ha hecho que simplemente eso quede ahí, porque son personas humildes y no hay que investigarlas. A una persona no se la dice que es culpable o inocente por su condición económica, sino por una investigación adecuada, y eso no ha habido. Luego pasaron mucho tiempo, a David lo involucraron con una clínica de adicción donde dijeron que David se fue a esa clínica porque lastimosamente era un adicto. Eso no sorprende que mi hijo a las 11, 11 y media de la noche vaya a una clínica solo, sin un centavo, cuando ya estaba cerca de la casa. Y si todos conocieran dónde es la clínica, es en Pisulí, donde casi termina la montaña, y nosotros vivíamos en ese entonces en la mitad del mundo. Son polos opuestos, pero sin embargo para el fiscal, con tal de cerrar el caso y decir que eso pasó, quiso armar todo eso, y lastimosamente hasta el momento no hay nada. Simplemente se han abierto un expediente por falsificación de firmas, de versiones. Se ha abierto este expediente por el robo del celular, por ocultamiento del robo del celular, pero la desaparición de mi hijo sigue ahí latente. Luego, con el cambio de fiscal, el caso de la desaparición de David Rom, ocurrida el 16 de mayo del 2013, se tornó en presunto homicidio. Nosotros nos sorprendimos cuando vamos a la fiscalía y vemos que la fiscal había puesto por presunto homicidio. Nos llamó la atención porque mi hijo está desaparecido, yo no he visto su cuerpo, a no ser de que los fiscales, los investigadores o las autoridades hayan visto el cuerpo de David para que pongan en un expediente presunto homicidio. Luego pasó el tiempo, se cambiaron de agentes, investigadores, fiscales, se nos ha dado muchas evasivas, reuniones con el presidente, con los ministros, y al final no hay nada. Hace un año, 9 meses, el nuevo fiscal decide ponerlo el caso como reservado, porque supuestamente tendría un informante que le diría dónde está mi hijo. Pero resulta que esta fuente humana ya no está. Ya no está, no sabemos dónde está, las autoridades tampoco saben dónde está, pero el caso sigue en reserva, 1 año 9 meses. 1 año 9 meses donde no me dicen los allanamientos que hacen, las búsquedas que hacen, a quién están investigando, y sobre todo el ver que 3 años 9 meses de la investigación de David por presunto homicidio, como le dije, un caso mediático, los mejores investigadores, me he reunido con el propio presidente de la República y los ministros solamente por el tema de David, pero al final no hay nada. Y al momento yo desconozco qué es lo que está sucediendo, y sobre todo por qué el agente investigador y sobre todo el fiscal, que es el dueño de la investigación, como siempre me lo dice, hasta ahora no ha hecho lo que debería hacerlo. Debería investigar a cada una de esas personas que están ahí en ese expediente, en el reservado y en el por presunto homicidio, llamar a declarar al ex ministro del Interior, porque dijo esas aseveraciones en un canal, porque dijo eso en una entrevista, porque tanto secreto, porque tanto misterio. No quiero pensar, como muchas personas dicen, que podría ser otro presunto caso de un caso Restrepo. No quisiera pensar que mi hijo también vaya por ese camino. Después de tanto tiempo y con instituciones supuestamente especializadas, es hora de que me digan dónde está David. Pero la pregunta es, ¿por qué eso no sucede hasta el momento? ¿Por qué las autoridades se mantienen todavía en ese silencio? Pues, en efecto, es un tema que interesa a toda la sociedad, a los altos funcionarios, que es una responsabilidad de Estado, el hecho de encontrar soluciones a estos temas tan importantes en la sociedad y justamente a la sociedad civil, pues hacer este llamado, ¿no? A por ejemplo, a prevalecer con campañas de prevención, como usted señaló, prevalecer con temas mediáticos, que esto no sea pues solamente como un servicio ocasional o algo ocasional, sino que sea algo permanente. Y pues creo que debe destinarse todo un fondo para precisamente analizar estos casos, ¿no? Nosotros queremos una vez más hacer un llamado no solo a los medios de comunicación, a la ciudadanía, al ciudadano común, al de la calle, al de la cotidianidad, ¿no? En realidad, pues es un deber, es un compromiso que tenemos todos, todas, por velar unos a otros. A veces, pues pensamos que son casos como aislados y que a lo mejor no vamos a estar involucrados jamás. Quizás así sea, ¿no? Quizás no haya ni un desaparecido más en nuestras sociedades. Pero sí, hacemos una invitación para que seamos parte de esta búsqueda, si cabe el término, de este esclarecimiento, que es algo que toca a todas las familias del Ecuador. Entonces, en ese sentido, sí queremos sensibilizarnos un poco más con Alexandra, por supuesto, nuestra solidaridad, el perder a un hijo, pues debe ser desgarrador, debe quitarse parte del corazón, del alma, ¿no? Yo creo que ni siquiera me atrevo a pensar cómo tendría que ser eso. Pero sí, nosotros hacemos una invitación fraterna, una invitación respetuosa para que seamos parte de esta búsqueda nuevamente. Hay, no solo es el caso de Santiago David Romo Córdoba, hay muchos desaparecidos, pero en este día está aquí su señora madre, pues queremos pedirles una vez más, ayudemos a encontrar a Santiago David, ayudemos realmente a cerrar este caso tan doloroso, ¿no? Queremos agradecerle su presencia, mil gracias. Aquí, pues, estamos con un abrazo solidario, respetuoso en su dolor, en su búsqueda. Y pues esperamos que pronto, lo más pronto posible, se esclarezca este y todos los casos de personas desaparecidas. Mil gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Debemos ir ya a nuestra pausa para tomarnos los últimos minutos de nuestro programa. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público

partir de 1910 comienzan a llegar a los cines nipones películas de animación francesas, inglesas y sobre todo estadounidenses, causando gran admiración en el público. Ante tal fenómeno, tanto los productores como los dibujantes comenzaron a soñar con proyectos de cine de animación propios. Pero había dos grandes inconvenientes. Por un lado, no había celuloide en Japón, y era muy caro importarlo, por lo que en su lugar se empleaba una especie de cartulina sobre la que se dibujaban los personajes, que luego se recortaban y fotografiaban. Por otro lado, no había ningún tipo de documentación sobre técnicas de animación, lo que dificultó enormemente el trabajo a estos primeros animadores japoneses, los cuales eran pintores y dibujantes de manga que, fascinados por el cine de animación, deciden cambiar el pincel por la cámara. A todo esto se le suma la desastrosa situación del país, en medio de una gran crisis económica acrecentada por el gran terremoto del 23 y la depresión mundial del 29. A pesar de todo, en 1917 las primeras películas de animación japonesas se estrenan en los cines. Lamentablemente no se conserva ninguna copia. Eran tiempos difíciles para el arte y la técnica de la animación todavía era muy joven, pero poco a poco fueron surgiendo los primeros maestros de la animación, como es el caso de Kenzo Masaoka, que fue el primero en hacer una película enteramente en celuloide. También fue el primero en integrar el sonido, por lo que se le reconoce como el padre de la animación nipona. También por esa época se estrena la primera película erótica japonesa de dibujos, pero la policía encarceló al realizador y secuestró la copia, por lo que pasará, al igual que muchas otras, a ser una película fantástica. Otro autor importante de esa etapa fue Seitaro Kitayama, famoso por adaptar a la animación el popular personaje infantil llamado Taro Melocotón. Esta pieza se consigue exportar a Francia, convirtiéndose en el primer anime a ojos occidentales. Nadie esperaba el rol que acabaría desempeñando este entrañable personaje infantil, Taro Melocotón. El 8 de diciembre de 1941, Japón ataca la base norteamericana de Pearl Harbor, continuando con su lucha por liberar el sudoeste asiático de las potencias coloniales occidentales. Entonces, la Marina japonesa encarga una película de propaganda que realce los éxitos militares del Japón de cara a los más jóvenes. Esta sería Las Águilas Marinas de Taro Melocotón. A pesar de su descarado carácter propagandístico, tuvo gran éxito entre el público infantil. Aquí, el popular Taro Melocotón es el capitán de un portaaviones, mientras que perros, monos y perdices serán los pilotos de aviación. También hubieron piezas de carácter antimilitarista, como El tulipán y la araña, obra de Kenzo Masaoka, o Historia de un rincón de la calle, de Osamu Tezuka, en la que los protagonistas son las paredes de una gran ciudad, testigos de una apasionada historia de amor entre el póster de un violinista y el póster de una pianista, romance que será interrumpido continuamente por los pósters de un dictador. Los días 6 y 9 de agosto de 1945, los aviones estadounidenses lanzaron las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Ante una catástrofe de tales magnitudes, la población no pudo más que tomarlo como un hecho divino y asumir con total sometimiento el imperialismo occidental. Sometimiento que pasó a ser devoción por todo lo relacionado con la cultura estadounidense y, en consecuencia, un tremendo proceso de colonización cultural que transformó al país nipón en un nuevo estandarte del capitalismo. La televisión comenzó sus emisiones en Japón en 1953 y, como no, las primeras muestras de animación que se televisaron procedían de Estados Unidos, las cuales tuvieron gran popularidad entre el público infantil. En enero de 1963 se empieza a emitir la serie Astro Boy de Osamu Tezuka, la cual se ganó enseguida la aceptación de los niños, llegando hasta el 30% de audiencia. Ante esto, otros productores japoneses pasaron a hacer series para la televisión. Era importante crear productos audiovisuales de entretenimiento, atractivos y modernos, con los que introducirse en otros mercados y en otras culturas. estableciendo influencias que a largo plazo les resultarían muy beneficiosas. Con el anime Tetsujin 28 Go se inicia el género de los robots gigantes, aunque no fue hasta principios de los años 70 cuando comenzó el verdadero boom gracias a Mazinger Z. Esta devoción por la tecnificación, el espacio, el futurismo y todo lo referente a las máquinas fue una tendencia generalizada. Ya podía ser un robot gigante como Mazinger Z o un tren que viaja por el espacio como en Galaxy Express 999. Con estas series, por un lado, se crea en los jóvenes esa devoción por las máquinas y el mundo industrial que ahora tanto les caracteriza. Y por otro lado, se transmite la sensación subconsciente de que Japón guarda un as tecnológico en la manga que puede desnivelar la balanza en caso de una guerra. El género de robots gigantes fue evolucionando y si los 70 fueron de Mazinger Z, los 80 serán de Gundam y los 90 de Evangelion. Las tramas iban siendo más complicadas y espectaculares y los perfiles psicológicos de los personajes más maduros, pero el trasfondo es el mismo. La guerra elevada a ciencia y la ciencia elevada a culto religioso. Por otro lado estaban Heidi y Marco, ambas series totalmente ajenas a este mundo apocalíptico y por el contrario llenas de ternura y belleza, además de retratadas con gran realismo y con un trasfondo muy naturalista. Tanto que al estrenarse Marco en Italia, todo el mundo pensó que era una serie nacional. Por parte de Heidi, se dice que sus realizadores viajaron a Suiza para recrear con mayor exactitud los escenarios. Estas series y otras, como Star Blazers o Gundam, aseguraron un público y crearon una identidad propia para la animación nipona, preparando la venidera invasión manga en los 80. Gracias a este éxito, pronto surgió la competencia. Deportes, fantasía, aventuras, series para chicos y para chicas, cualquier género era susceptible de ser adaptado en dibujos animados para la televisión, ya que cada uno era un filón comercial asegurado. Series como Bola de Dragón, del famosísimo Akira Toriyama, y otras no menos importantes como Los Caballeros del Zodiaco, Campeones, Ranma, Sailor Moon, propagaron la cultura otaku por todo el mundo, creando asociaciones, revistas e infinidad de merchandising. Son series que mezclan aventura y romance y que acaban convirtiéndose en infinitas sagas, en mundos épicos y fantásticos en los que siempre se está luchando con gran sacrificio contra algún terrible mal. Tal eran las cuotas de sacrificio que en España Caballeros del Zodiaco fue censurada por su violencia y también, según dicen, por fomentar la homosexualidad. El anime en esta época ya es algo conocido por todo el mundo y la invasión cultural ya está consumada. Pero no por eso el anime ha llegado a su madurez artística, ya que sigue siendo un producto mayoritariamente juvenil. El lanzamiento del formato OVA, que no es más que animes realizados exclusivamente para su venta en vídeo y cines, hizo que los autores que hacían series volvieran a interesarse por las películas y que a su vez vuelva a interesar al público adulto al exhibirse en cines y venderse en VHS a un precio al que la buena economía del momento le resultaba asequible. Otra razón para interesar al público adulto fue la aparición de los llamados hentai, con las que se refieren a las publicaciones pornográficas, ya sean manga o anime. Estas películas podían tratar cualquier tema, aventuras épicas como en Pink Dragon o historias de estudiantes como en New Angel, daba igual. Lo importante era que en esa trama se introducían escenas sexuales o al menos eróticas. En ellas se podía conocer parte de la complicada pero a la vez preciosista sexualidad japonesa. A partir de aquí comenzará la verdadera madurez del anime, donde surgirán piezas que serán reconocidas mundialmente por la crítica, por su profundidad y su belleza. Y al igual que en anteriores etapas, hay dos tipos de películas de animación bien diferenciadas, que triunfarán paralelamente. Por un lado estará el género de fantasía, abanderado por Miyazaki, el que fuera codirector de Heidi, historias protagonizadas por niños elegidos por algún tipo de don especial que nos envuelven en un mundo mágico y lleno de personajes extraños. Es el caso de La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, película por la que consiguió tanto el Oso de Oro como el Oscar a la mejor película de animación. En ella se cuenta la historia de una niña que se pierde en una especie de parque de atracciones abandonado, tras ver cómo sus padres quedan transformados en cerdos. Sus películas interesan a todos los públicos, ya que tras esa perspectiva inocente y colorista, hay un trasfondo profundo e hilarante a la vez. Humanos. La humana raza ignorante sois una raza ignorante. El absurdo que creáis que vuestra especie domina la tierra. El otro género será el de las películas apocalípticas o neotecnológicas, herederas naturales del género de robots gigantes. La obra más importante y que da comienzo al boom es Akira, de Katsuhiro Otomo. Aquí se desarrolló plenamente el llamado miedo nuclear. Una ciudad devastada por algo similar a una bomba atómica, fanáticos del fin del mundo orando por las calles, jóvenes consumiendo anfetaminas en motos futuristas y un oscuro proyecto gubernamental que crea niños con ultrapoderes psíquicos. Toda la cultura cyberpunk que surgió en esos tiempos le debe mucho de su imaginario a Akira. Otra obra muy importante del género es Alita, Ángel de Combate, centrada en el tema de los implantes biónicos, pero con esa misma atmósfera de mundo devastado y tecnificado. Luego, con Ghost in the Shell y Serial Experiment Lane, el tema central pasa a ser Internet, entendida como un ente superior creado a partir de nuestro subconsciente colectivo. Los temas van cambiando según cambian las inquietudes, y estas según los últimos avances tecnológicos, o viceversa. Pero tanto en el cine de Miyazaki como en el de Otomo y los otros apocalípticos, se refleja un sentimiento de miedo hacia la incontrolable evolución humana. La única diferencia realmente es que en el mundo de Miyazaki acaba ganando la naturaleza, mientras que en el de Otomo gana la ciencia. Puesto que la animación es un medio que te permite contar las historias más espectaculares sin preocuparte por su producción, permite a sus autores transmitir sus inquietudes y las de su pueblo transformadas en historias de magnitudes bíblicas. Pero no solo en el anime y el manga se tratan esta serie de inquietudes, también en música, en cine y literatura. En el arte japonés siempre se muestran dos caras bien diferenciadas: el colorismo y vitalismo desenfrenado y sobreactuado frente a un existencialismo tecnificado y apocalíptico que aliena y somete al individuo. Y gracias a estas obras y a su influencia en otras, se ha propagado esa tendencia y, por extensión, ese estilo de vida a una generación de todo el planeta. Si Estados Unidos supo difundir una ideología a través de Hollywood y sus series de televisión, Japón supo hacerlo a través del anime y la PlayStation, y ahora vivimos con sus frutos. Son las 11 de la mañana con 52 minutos y estamos pues en los últimos minutos de esta rayuela. Pues ha sido pues toda una aventura, ¿no? Ir por esta música un poco especial, ¿no? Un poco que nos da un poco de euforia también y también nostalgia. Escuchar temas tan que marcaron nuestra infancia. Gabriel, eso es un poquito la intención de la rayuela. Esa es una rayuela, ¿no? Recuerden ustedes, cuando dibujábamos en el piso, pues con un pedacito de, ¿qué se decía esto? De ladrillo, con una tiza vieja por ahí, y en todos los cajones, y poniéndonos un poco los retos, y poniendo un poco los, mejor dos cajones ahora, ¿no? Mejor tres, mejor quitémosle uno. Esa es la rayuela. Y queremos nosotros que ustedes participen y pongan también esos cajones, esas diferencias, esos, ¿qué diría yo? Esos juegos, sí, por un lado, sí, pero por otro lado también esa parte de nutrirnos con la literatura, con el arte, ¿no? Sí. El arte expresada de mil maneras y buena música, por supuesto. Entrevistados que siempre están acá de diferentes líneas, de diferentes espacios humanos. Con diferentes pensamientos, con diferentes ideas. Historias, con historias de vida a veces un poco dolorosas, como es la que acabamos de oír de Alexandra Córdoba. Pero ciertamente, lo bueno de todo esto, Gabriel y amigas, amigos, es que esto de libre albedrío, qué importante es. Nosotros podemos compartir estas lecturas, compartir esta música, compartir inclusive algunas reflexiones y criterios personales, pero quienes toman la última decisión de escucharnos o no, de decidir qué pensar, de decidir qué escribir, de decidir cómo actuar, son ustedes allá en casita. Los respetamos, los queremos mucho y por supuesto les recordamos que el día de mañana a las 9 comenzamos otra vez esta linda rayuela. A Vicente Moyo un abrazo, mil gracias. Y les dejamos pues con un tema más de este anime japonés, Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco. Esta canción titula Pegasus Fantasy. Gabriel, gracias, hasta mañana. Un saludo a usted también, Beatriz. Muchas gracias, hasta mañana. Siempre la verdad. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.